Ahora en Radionauta, Vamos Arriba a Vos, un programa de Murga Uruguaya. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta emisión de Vamos Arriba Vos desde Radionauta 106.3, programa dedicado a las murgas uruguayas. Y por suerte no voy a estar solo, sino que voy a estar con Damián. ¿Cómo estás, Damián? Y con Fernando también voy a estar. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Yo sí que no te dejo solo, ¿eh? Vos quedá tranquilo, che. Te agradezco muchísimo. Muy bien, estamos muy contentos. Estuvimos el domingo en el Centro Cultural Olga Vázquez viendo un ensayo abierto de tres murgas, estilo uruguayo las tres, así que muy contagiados de esa energía murguera. Y hoy en el programa tenemos un recorrido por distintas temáticas murgueras. Pero primero, antes que nada, vamos a repasar las vías de comunicación, que son radionautafm@gmail.com. ¿Dónde estamos, no? Porque decís Olga Vázquez, un montón de palabras, así que por ahí mucha gente dice, ¿el Olga Vázquez qué es? Centro Cultural, donde está la radio, Radionauta FM 106.3, y bueno, ahí están nuestras vías de comunicación y donde te podés comunicar. Exactamente, el Olga Vázquez queda en 60-10-11, podemos también decir. El programa se puede escuchar por la 106.3 o por radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escribir en el Facebook, que se llama Max Vázquez, o en la página de Radionauta, que se llama Radionauta La Plata. Siempre somos Radionauta igual, por supuesto. Sí, claramente, le pongo un problemita ahí con el Facebook. Pero como decíamos, vamos a arrancar este programa directamente con algo caprichosamente elegido, que es la presentación de Los Curtidores de Hongo 2007. ¿Y por qué? ¿Y por qué hoy vamos a escuchar un poco de Curtidores en este programa de murga uruguaya? ¿Por qué vamos a escuchar a Curtidores? ¿Por qué empezamos con Curtidores? Empezamos con Curtidores porque Curtidores es una de las mejores murgas, a mi criterio al menos, que tiene las puntas más interesantes, digamos, a nivel arreglo, a nivel sonido, a nivel musical. A mí me gusta mucho y es una murga que cuando vos la ves genera un impacto, una presencia en el escenario que pocas murgas... Te peina la cabeza. Exactamente. Te envuelve por todos lados, tiene unos sobreprimos que tiene tercias impresionantes, unos bajos bien profundos. Exactamente. Ahí es cuando hablamos de punta, ¿no? En la murga. Fundamental para que suene a murga, para que suene ese ruido tan lindo que tanto nos gusta. Necesitamos tener esos sobreprimos que... Vamos a decir, la verdad es difícil conseguir. En Uruguay por ahí se consigue más fácil. Pero acá nos cuesta tanto conseguir eso sobre primo. Y bueno, lo segundo ni hablar. En Uruguay hay más tradición. Eso también hace que haya más gente dispuesta a cantar. Acá cuesta muchísimo más esa cuestión. Porque bueno, no estamos todavía acostumbrados a este estilo musical. Claro, ahí lo del estilo, es más que nada el sonido que se termina consiguiendo. No es un poco de voces... cantando juntas y logrando algo que no es un coro, coro. No es un coro tradicional. Claro, no es un coro. Entonces, hay una suciedad, un barrito, le dicen algunos, una cosa así, una mugre. Media nasal, ¿no? Media acá. Claro, hay una cuestión ahí entre lo nasal y cierta. No vamos a decir desafinación, tampoco vamos a decir una afinación perfecta. Es ahí un no sé. Es algo que es medio inexplicable, pero está ahí, se oye, digamos, ¿no? Claro. Cuando uno escucha un coro, escucha una forma de cantar muy distinta cuando uno escucha una murga. Así que si te parece bien, vamos con esta, con este inicio tan caprichoso. Curtidores de Hongos 2007, espectáculo se llama Luz. Ellos aparecen en el escenario, cantan esto y a la vez en el traje, que es medio negro y fluorescente, se prende una luz adentro del traje. Tipo, tienen como un caparazón, un armazón donde se prende una luz. Muy impactante, seguramente. Vamos entonces. Sin luz en esta oportunidad, pero con un coro que suena lindo, lindo. Estoy en la lista, impuntual, he vuelto a la cita. Hoy mi murga se quedó con la noche haciendo nido por seguir a una mujer que volando en un vestido amacaba en el viento suspiro de las estrellas, deshojando sus ilusiones en la vereda. Mientras tanto, en cada recuerdo le dejó un poema al atardecer. Me asomo a tu ventana, sonrío si te veo. No tengo mucho tiempo, llévame otra vez a recorrer tu mundo en esa fantasía que viaja en tu silencio con aras de papel. Déjame tu secreto de frasquitos pequeños. Mi sombra es un fantasma que busca en la pared la esquina de velada, fuga y enamorada, en donde te besaba por primera vez. Curtidores de hongo volvió un reloj callejero. Seguimos acá en Vamos Arriba Vos. A veces digo vos y no es vos, es vos. Vamos arriba vos. Por favor, eso. No hay duda de que es vos, de Botija o de lo que ya dijimos en el primer programa. Ya dijimos, sí. Hay una incógnita que vamos a develar en este preciso instante. La gente se pregunta todo el tiempo, no puede dormir de noche y dice: ¿salen o no salen los asaltantes con patente en el 2014? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. La interna. ¿Quieren la interna, la pelea o qué pasó? ¿Te lo vamos a contar acá en Vamos Arriba Vos o no? Exactamente. Pasó lo siguiente. Los componentes, o sea, los que conforman la murga, deciden irse a otra murga que se va a llamar Don Timoteo, murga que dio la prueba de admisión, siendo que el año pasado Saltente ganó, pero como en realidad el que da o no da la prueba de admisión es el nombre del conjunto y no los integrantes. Dieron la prueba de admisión, la pasaron, así que va a estar ahí dirigiendo tu amigo Pablo Riquero, Fernando. Mi amigo personal, Pablo Riquero. Muy contento porque la última vez que lo vi a Pablito, estaba acá en La Plata dirigiendo los Asaltantes. Era la primera vez que dirigía Asaltantes, después de terminar su actuación. Estuvimos ahí charlando un ratito y me comentaba, sí, vamos a ver si este año salimos con Asaltantes. Él viene de Metele que son pastel, le viene del palo más de... Es un gran director, por supuesto, de murga. Pero viene más del palo murga joven. Y hace un tiempo ya viene dirigiendo varias murgas grandes, se podría decir. Y en este caso le tocaba ese desafío. Bueno, en este caso ese desafío va a quedar postergado para otra oportunidad porque... Como decíamos recién, no sale en esta oportunidad y sale con Don Timoteo. Don Timoteo. Una murga que ensaya en el Club Repecho, en Caigalle, entre Reyes y Trébol. Nos vemos ahí, ¿no? Nos vemos en... es una buena opción para ir a ver. En este momento, en este preciso instante, deben estar ensayando todas las murgas. Todas, a full. Absolutamente. Qué lindo, con este calorcito. Muy parecido a lo que pasó el domingo en el Olga Vázquez, de lo cual vamos a estar hablando. Tenemos cosas. Hemos grabador en mano. Tenemos testimonios, exactamente. Compartimos con esas más de 100 personas que vinieron a la Olga. Más de 200, diría. Más de 200. Sí. Ya es título de cualquier diario local. Más de 200 personas se juntaron a escuchar murga uruguaya y la pasaron bien. Y la pasaron muy bien. ¿Cuántas horas estuvieron acá la gente escuchando murga? Muchas horas. Habrán sido 5 horas. De 5 a 10 de la noche, domingo. Más o menos. Sí, un domingo. ¿Y toda esa gente va a venir el 17? ¿A dónde? Toda esa gente va a venir el 17 y más gente va a venir el 17 de diciembre, el martes, a las 22, cuando celebremos el último programa, el último envío de esta exitosa... Este exitoso programa radial que se llama Más Arriba Vos, que vamos a salir desde el auditorio cantando un poquito de murga. Exactamente, así que ya estuvimos haciendo las invitaciones. Yo no sé si son formales o informales, dado el contexto en el cual se hicieron, pero intentamos que sean lo más formales posible. Hablamos con gente de La Macanuda, hablamos con gente de Se Pudre la Momia, hablamos con gente de La Deshora Ajustada, hablamos con gente de Como Chimango. Bueno, básicamente. Hablamos con gente de La Verdulera también. Si viene toda esa gente, no entramos en ningún lado, son muchos. Bueno, sería genial que abran el patio y que hagamos el programa desde el patio ya directamente. Unos chori, una parrillita. Y bueno, vamos sus voces. No, escuchar sus voces. Me distrae un poco Damián con sus gestos. Está un poco callado, Damián. Damián, ¿algo para acotar? Ok. No. No, a lo que iba, perdón. Vamos a volver al programa. Acabamos de escuchar a Curtidores, esta murga histórica del carnaval uruguayo, nacida en 1917, hace mucho. Creo que Curtidores, ¿qué más? ¿Los Diablos? No, 17 viejos? Me parece que no, porque cumplieron 100 años hace poco. En el 7. ¿En el 7 será? En el 12. El 12, claro. Sí, porque cumplieron el 100. Los 100, cuando fue el espectáculo de los 100. Todo el tiempo ellos, claro, redundaban con eso. Segunda salieron. Una de las cuestiones que las murgas muchas veces hablan es del carnaval. El carnaval es algo muy lindo, ya lo hemos comentado, ya lo hemos podido ver de afuera, lo hemos vivido acá también con el carnaval que está empezando a surgir de a poco. Son un mes y medio de carnaval, se extiende hasta mediados de marzo, a veces un poco más. Cuando llueve no hay funciones y se viene ensayando desde la primavera y quizás se viene escribiendo desde antes inclusive. Bueno, eso requiere un esfuerzo muy grande por parte de todos los componentes de una murga, porque es a partir de ahora, de noviembre... y diciembre y enero es ensayar todos los días, digamos, de lunes a lunes a las 7 de la tarde, 8, al club a ensayar todos los días. Eso es algo que es muy lindo, pero a la vez es desgastante para la gente que sale. Por eso a veces las murgas no salen todos los años. Se toman algunos años sabáticos, se van a veranear a alguna playa del este y después toman fuerzas y vuelven. Necesitas que la familia te apoye, que el barrio te apoye, digo, que amigos estén ahí bancándote, digo, necesitas toda una estructura que si fuera una semana vaya y pase, si fueran 15 días vaya y pase, pero bueno, como decíamos, el carnaval más largo del mundo necesita un apoyo no solo de los 15 peludo, barbudo de siempre que están ahí arriba del escenario y de las compañeras también que están arriba del escenario, sino que una murga es más allá de los que ponen la cara. Bueno, es en ese caso es interesante cómo se mete la comunidad completa. Exactamente, inclusive cuando uno va a los ensayos puede ver cómo están las modistas terminando de hacer los trajes, cómo están algunos escribiendo algunos enganches, algunos chistes, algunas cosas, y cómo están los hijos de esas personas también dando vueltas. Ya hablaremos de los hijos en un rato, pero ahora vamos a hablar del carnaval. Exactamente, la presentación de la Demi Murga 2010 justamente reflexiona sobre esta cuestión de qué lindo es el carnaval, pero a la vez cómo te odio carnaval. Me arruinaste la vida de carnaval, pero igual sigo saliendo porque tenés algo que es mágico y es atractivo y quiero seguir saliendo, aunque la pase mal y aunque me separe y aunque un montón de cosas. Así que si te parece, escuchamos. Dale, che. Una morga en la cornisa. Ambaleándose en el tiempo. Los años no golpean, el cuerpo no responde, la caja de cigarro me lo advirtió. Volver con Demi Murga una noche más, jugar en cualquier cancha, no importa el lugar. Vendieron el saldo que había de ayer. Carnaval, te di mi amor, vos a mí me fuiste infiel. Tanto verso con fervor, tanto chiste de Curiel. Te entregué mi vida entera, te di mi alma de murguista. Si seguís jugando sucio, voy a hacerme parodista. Por Dios, pensalo. No puedo dejar de salir. Sudaron mis manos, con un mirado de emoción. métrica nunca fue muy buena. Te prometemos cambiar, prometo. No me haré la tapa del water, la tanga en la canilla no vuelvo a colgar. Prometo guardar la plata del tablado y no patinarla en lo de naná. Prometo bancarla si me voy al muere, e ir para adelante, de frente chocar. No hay otra, compadre, la suerte. Y salir del telio, cantar, soñar, volver a intentar, probar que lo nuestro puede funcionar. Vivir nuestro idilio mundano, tierra de su mano, Seguimos en Vamos Arriba Vos y ya tenemos consigna, está publicada en nuestro evento del Facebook de Radionauta. La consigna es la siguiente: murga uruguaya, solo polémica. Hombres. ¿Qué? Polémica, una consigna muy polémica. No sé si es polémica, es una consigna. La consigna es la siguiente: murga uruguaya, solo hombres, mixta o solo mujeres. Y participás por un cuarto kilo de yerba. Ya tenemos tres ganadores de la yerba. Vamos a completar este kilo de yerba hoy con el o la ganadora, ¿no es cierto? O mixto. O mixto, sería raro porque es un, bueno, un octavo de yerba. Comparten un cuarto. Si ganan dos, comparten un cuarto entre dos y bueno. Pero tomá, ¿cuánto mate toma con un octavo de yerba? Los mates se comparte. Está bien, bueno. Eso es otra opción también. Bueno, escuchábamos de mi murga 2010. De mi murga es una murga que también, como hemos comentado, nace del carnaval de murga joven, allá por el 2009. No, perdón, por el... cualquier cosa estoy diciendo. No, no estoy diciendo. Por el 99. Vos. Ah, porque mi murga viene... no viene de la nueva camada de murga joven. Sí tiene... estéticas, tiene laburo, digo, no es de las murgas viejas, pero ya en el 90 y pico, no, fin de 90, ya... 99. 99, bien, ahí. Es su primera incursión en el carnaval. Bueno, y nos comentaban estas cuestiones que hemos escuchado sobre el carnaval, esta cuestión tan tirana que tiene el carnaval, de repente ser tan, tan seductor y a la vez tan... tantas cosas. Damián, me distrae. ¿Qué no, pasa, yo creo, Damián? Yo creo que si hay algo que el carnaval tiene, es que todas las murgas le cantaron, ni hablar. Digo, nosotros recién justo decíamos, uy, nos olvidamos de poner Queso Magro en presentación, sobre que habla de la murga. El año que Queso Magro sale por primera vez, habla de la murga, todo lo que le trajo el carnaval. Digo, las murgas cuando llegan, en muchos casos en las presentaciones, le dedican al carnaval o en algún cuplé o en la retirada, en algún momento se nombra, por supuesto, al carnaval. Hay algo ahí con el tema del carnaval de amor-odio, porque esto es lo que hablábamos antes, esto del tiempo que te lleva, pero por algo se hace tradicionalmente desde hace años en Uruguay, por algo es tan popular, por algo nos contagia tanto a nosotros los argentinos. Y en La Plata, por ejemplo, el domingo hubo una actividad que trajo mucha gente a compartir, un ensayo. Digo, es interesante cómo la murga tiene ese, qué sé yo, viste, dirían los tangueros. Bueno, la murga uruguaya tiene eso. En muchos casos, cada uno va a decir, bueno, tiene lo político, otro va a decir, tiene que suena lindo, otro tiene que, no sé, estéticamente es interesante, por un espectáculo completo. Bueno, cada uno tiene por qué se enamoró de la murga uruguaya. En este caso, las murgas le cantan y bueno, nosotros vamos a seguir escuchando un poquitito, ¿no? Acerca de por qué es tan interesante, por qué salir en carnaval o por qué es tan lindo la murga. Exactamente, en este caso, la Gran Muñeca en el mismo año tiene una reflexión en el medio de la actuación que va por el mismo lado. Esta vez también se mete en la cuestión de decir, bueno, ellos tienen las dos máscaras del teatro, la que está sonriente y la que está triste, y van levantando una y otra, según si le gusta el carnaval por algo o no le gusta por algo. Se meten con la cuestión que tiene que ver con el dinero, con cómo mucha gente gana muchísima plata del laburo que hacen los artistas. Y por otro lado, qué bueno que es ir a un tablado de barrio y sentir a la doña diciendo qué linda murga, y qué feo es ir a concursar al collado y que haya un jurado y que ponga puntos y todo, bueno, toda esa locura que también trae aparejado el carnaval. Así que si te parece, lo escuchamos. Vamos, sí. Perdón, chiquilines, perdón que interrumpa. Me parece que somos nosotros los que tenemos que cortar con tanta dulzura. Señor, señora, estos murguistas que ve acá arriba, jijiji, jojojo, son una manga de farsantes. Acá es todo alegría, lucecita, color. Se suben al camión y empiezan a dar palo para todos lados. Palo al desfile, palo a los tablados, palo a los otros conjuntos. Este es el último carnaval y es hora de que la murga se haga una pregunta que hace mucho tiempo se tendría que haber hecho. Si no nos gusta el carnaval, ¿para qué volvemos? Yo me pregunto una vez más, ¿para qué vuelvo al carnaval? Si ya no puedo tolerar la situación y me dedico a criticar. Y si al final el carnaval está podrido, reventado, está ensuciado, revolcado por demás. ¿Por qué me angustio si se va, si no me gusta el carnaval? Si despotrico noche y día sin parar. Y aquí me ven, una vez más, volviendo siempre a retornar. Se lo pasamos a explicar. Odio el momento en que todos se ponen en torno a la radio en silencio total, por si la murga supera a las otras y saca un puntito de acá o de acullá. Amo la noche en que todos se vuelcan a la madrugada para festejar tanto camino que se ha recorrido, amén de las cifras que nos puedan dar. Odio el negocio, la guita corriendo, viviendo del arte que algunos le dan. Amo el tablado y su ambiente agitado, tan achorizado, tan particular. Odio la fiebre de los abombados que con el jurado suelen cuchichear. Amo al vecino diciendo a la doña, me gusta esta murga, qué linda que está. La la la la la y la la la. Amo la murga que deja la vida y si se desafina lo mismo me da. Odio el envase de nuestro festejo y los intereses que están por atrás. Amo la parte feliz de la fiesta y decido volver porque quiero gozar. Amo el ambiente achoriceado, dice algo así, un adjetivo hermoso, ¿no? Que a todos nos remite a justamente eso, a lo chori, a la parrilla, el humo que anda circulando en los tablados. Los uruguayos comen misteriosamente, comen el choripán con lechuga, tomate y mayonesa. Misteriosamente, porque acá en Argentina es muy de pati eso. Pero ellos comen el chorizo también de esa manera. La morcilla, ¿no? También frita al pan, le dicen ellos. La, no sé cómo será, pero... La milanesa frita al pan. La milanesa también. No, pero la morcilla también. Mira. Sí, tienen su forma. Después tienen el chivito, el famoso chivito que es... Que es un sándwich de sanguche. Bola de lomo, de algo así, una cosa mentirosa. Media berreta que no va contento para a comprarla. A los gringos en Colonia del Sacramento, ¿no? Lo termina vendiendo a nosotros igual, ¿eh? Porque uno va y dice chivito y termina. Igual es rico. Con unas papas fritas y una pilsen. Bueno, Escuchamos la gran muñeca haciendo una reflexión sobre esta cuestión de salir, no salir, el ambiente achorizado, los puntos y toda esa cuestión. Entonces ahora vamos a escuchar, no sin antes recordar la consigna, vamos a mandar saludos a la gente que está participando de esta audición de distintas maneras. A Juan del Puente, a Sebastián Michelin Salomón, a Pedro Farías, a Sebastián Kalashnikov, que están contestando nuestra consigna, que es murga uruguaya solo de hombres, mixta o solo de mujeres. Participás por un cuarto de kilo de yerba. Ahora vamos a escuchar un pequeño cuplé que hace Queso Magro en el 2009, en el cual aparecen las novias de los murguistas, reclamando un poco esta cuestión de, bueno, está todo bien con la murga, pero tenemos una pareja y tenemos que seguir construyendo nuestra pareja, además de que vos salgas en carnaval todo febrero y marzo. Por supuesto, digo, la murga, si hay alguien que apoya a los murgueros, son las compañeras y los compañeros de cada uno, imagínate. Todas las noches están hasta las 4 de la mañana cantando. Ninguna noche te acompaña a comer nada ni a salir. No lo invites a un murguero o a una murguera a un cumpleaños porque o tiene alguna salida o tiene que ensayar o tiene algún tablado, por supuesto. Uno de los chistes que siempre se hace es que los murgueros y murgueras cuando salen vuelven siempre borrachos. Yo creo que es un mito porque debe ser muy difícil mantener ese ritmo durante un mes grande, y medio. Gente grande, aparte. Y muchas veces hay que levantarse a laburar porque no se vive de la murga. Si bien por la murga cobran algún dinero, muchos siguen teniendo un laburo. Otros no, y hay algunas murgas particulares, por ejemplo, Queso Magro en algún momento me había dicho, hay varios profesores, por ejemplo. Profesores de colegio secundario. El profesor de colegio secundario en enero no labura, en febrero labura más o menos y recién en marzo arranca a laburar. Entonces es como que es una profesión que muchos hemos elegido porque da para murguear en Montevideo. Bueno, entonces vamos a escuchar Queso Magro 2009, el cuplé sobre las novias de la murga. Dos panchos largos con mucha mozzarella, mayonesa y abundante ketchup. Y dos refrescos grandes también, que hoy dejamos la dieta a los dos. Ella y yo. Cantinero, nada de eso. Ay, Gastón, hace 8 días que no venís y venís con ese camino. La murga es murga y canta Juan. Escúchame, Beatriz. Estoy trabajando. No, señorita. Porque a mí me encanta acaso venir todos los días a casa a las 3, 4 de la mañana, borracho, drogado y con olor a sexo. Ay, Gastón, no lo hago por la plata, Beatriz. La plata. Hace 4 años te pedí que me hiciera las lolas y nunca le hiciste pero nada. A mí me gusta gordita, así como... ¡Ya mando un Cardoso a la mujer de la cita! Beatriz, saluda al enjambre de brujas que te rodea. No, y vamos a dormir a casa, que estoy fundido. Vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar, vos, la Chichis y yo, todos juntos acá en este teatro de verano ahora. ¿Vos querés hablar ahora, Beatriz? ¡Qué! ¡No hablen acá! ¿No ves que está lleno de gente? ¿Y este quién es? El novio de Jimena. Además, dejen de mirar el medio vaso vacío. No le busquen mal a la tercera pata del enano. Está bueno ser novia de un murguista. ¡Murta del enano! Pero no está bueno, pero va pasando el tiempo y de repente forma parte de tu vida. Te vas acostumbrando. Divino, oiga. A vivir con brillantina. Después del primer tablado se te vuelve una rutina. A mí ya no me molesta. Y tampoco. Le encontré un montón de uso. El otro día probamos. Me dijo Gladys. Brillantina la Caruso. Yo uso la brillantina para lavar toda la vajilla. No sé si queda muy limpia, pero tenés que ver cómo brilla. Un café. Por andar con brillantina nunca falta algún guarango que a la novia de un burguista la confunda con un chango. Hacemos un descuentito, vieja, un día de esto. No te enojes, mi amor. Mira, mi amor, tengo que decirte algo que no tengo acá. Yo sé que te conocí con murga y que patatín y que patatán, pero bueno, llega el momento de la vida de uno que uno tiene que elegir. Yo no te digo que la dejes, una licencia nomás de 30, 45 años, algo así. lástima después. Ojalá te parta un rayo, mi chiquiti. Tengo los ovarios llenos de brillantina. O decirte al recarajo. Vos si tu murga de mierda era una broma, no es para tanto, no lo tomes a mal. No pasa nada, yo te comprendo, te gusta el carnaval. Vos sos mi novio y hay una cosa que tenés que saber. Toda la noche yo tengo sexo. Este solo es estoma. Cornudo. El siguiente es un espacio contratado por otro grupo de poder. Las opiniones vertidas a partir de este momento no comprometen en absoluto el parecer de ninguno de los integrantes de la cooperativa, tampoco el de su dueño. Los contenidos de este cuplé son pura y exclusiva responsabilidad de sus arrendatarios. Vamos arriba vos, escuchábamos Queso Magro 2009. Se nos pasó un poquito, iba a arrancar otro cuplé, pero decidimos cortarlo porque el cuplé que venía no nos gusta tanto. Comentaban ahí las novias de la murga que llaman Du Cardoso, esa parte es muy graciosa. ¿Habrá sido real vos que te gustan todos los chismes, murguero? La novia de Yamandú Cardoso salía de la Catalina. No me digas esos datos. No importa la vida privada de los murguistas, por favor. Bueno, pero la Catalina son más que murguistas, son casi estrellas de rock. Las divas. Las divas del carnaval. Que este año, no sé, me parece que no sale la Catalina. Digo, el año que viene. Digo, ¿será que se va a dar una vuelta por Argentina o por España en vez de salir en carnaval? Puede ser. ¿Vos decís que alguna murga le va a criticar nuevamente o no? Probablemente. Un día vamos a hacer una recopilación de chistes sobre la Catalina de distintas murgas. Nada que viene. Podemos estar un programa entero. La clave tiene uno que me gusta mucho, pero no lo voy a decir. Hay que decir que la Catalina igual para muchos es también amor-odio. Es como el carnaval. Porque una murga que es interesante, tiene cosas sonoramente muy interesantes, no es de nuestras preferidas, pero hay que tener en cuenta que generó que mucha gente se enamore del carnaval. Nos decían el otro día, ¿no? En nuestro programa anterior o en el otro, que la consigna era, bueno, ¿cómo te enganchaste con la murga? Y muchos vinieron por el Canario, por la Falta también, pero en este último tiempo por la Catalina, una murga que al utilizar melodías jóvenes, al tener un humor, podría decir jóvenes y hablar temas de actualidad, o en general, digo, hablar temas no solo tan puntuales de Uruguay y tanto de la televisión uruguaya o de algo concreto de Uruguay, sino agarra más temas regionales, actores políticos como Chávez o el mismo Mujica, agarra actores continentales, genera una empatía no solo en el uruguayo, en el montevideano, sino en muchos sectores, no sé, se meten con McDonald's o con cosas que al porteño también le toca, qué sé yo. Bueno, seguro, me río porque meterse con McDonald's tampoco es ser el más revolucionario de las murgas. Vamos a mandarle un saludo a Salvador, que nos está escuchando también, dice muy bueno el programa, no opina sobre la consigna, pero bueno. ¿Cuál es la consigna? La consigna es, la murga uruguaya, solo hombres, mixta o solo mujeres. Señores, señoras, niños, niñas, respondan, porque es muy importante esta pregunta. Además se pueden ganar un cuarto kilo de yerba uruguaya que vamos a estar entregando el martes 17 a las 22 horas cuando hagamos este programa desde el auditorio con murgas invitadas. Van a cantar, vamos a ir recordando viejos éxitos del carnaval, tal cual hicimos en algún momento el domingo pasado, luego de que actuaron las tres murgas. Ensayaron, digamos, esta cuestión de ensayo abierto, claro, no lo tenemos muy incorporado nosotros como una cuestión de ir a ver. Nosotros vamos a ver murga y vamos a ver como un espectáculo, vamos a ver canciones, vamos a ver algo así. Es distinto ir a ver un ensayo abierto. en realidad el ensayo abierto se va como a participar, pero no se lo va a ver directamente, no es una actuación. Uno anda dando vueltas, escucha, pues de repente el director está pasando un arreglo y no es interesante estar escuchando cómo pasa el arreglo. Lo interesante cuando ya pasó todo, pasó cuerda por cuerda y todo suena y de principio a fin, y eso es lo interesante. Típica, viste, que la tía te pregunta, vos cantás en murga, cantame algo. Y vos decís, no, tía, el problema es que yo soy segundo y canto la, porque cuerda por cuerda no tiene gracia escuchar una murga. Por ahí los primos, que son los que llevan la melodía, los que por ahí más cantan, pero en general las puntas, los sobreprimos, en muchos casos, bueno, también los segundos, en muchos casos lo que hacen es adornar, cantar por ahí finales o hacer otra parte de la canción en el momento que la canción cantamos porque justo soy segundo también, pero cantamos pedacitos de una palabra, digo, como que ocurre eso. Bueno, en un ensayo abierto uno va predispuesto a encontrarse con que los segundos dicen la y están un ratito así. Exactamente. Bueno, nos reímos porque el Dami está muy callado y eso nos pone muy nerviosos. Bueno, entonces repetimos, el 17 a las 10 de la noche vamos a hacer un programa de radio donde no va a ser un ensayo abierto, va a ser un programa de radio donde van a venir murgas. No es que un programa de radio va a ir a escuchar murgas, sino que las murgas van a ir a un programa de radio. Va a ser bien, algo un poco más formal desde ese punto de vista. Queremos que suene bien. ¿Y qué nos compete hoy? ¿En qué andamos? Porque nos compete gusta hablar de murga y nos colgamos, pero bueno. Entre otras cosas, lo que hablaban estas murgas que escuchamos anteriormente, siempre se desliza la cuestión de la competencia. Siempre está, porque realmente el carnaval lleva eso. Hablando de eso, murga joven, que... Qué lindo, ¿cómo nos colgamos? La gente no se dirá, ¿habrá un hilo conductor? Porque tengo una buena noticia, que es que la Milanga Nacional salió ganadora del concurso de Murga Joven. Y es una buena noticia porque el sábado que viene va a venir el director de la Milanga Nacional y vamos a intentar hacer algún tipo de entrevista para pasar el martes próximo. Muy bueno. Pero hay 6 ganadores de Murga Joven, eso es lo interesante. Un poco el espíritu no es tanto la competición, sino, hay otros factores que evidentemente evalúa el jurado para que en general sea compartido por 5 o 6 murgas el primer premio. Wow. Entre ellas, la Milanga Nacional, haciendo un homenaje a la Milonga Nacional, pero la Milanga. La Milanga. Bien, no tengo más que decir, salvo que vamos a escuchar un cuplé que hace La Falta y Resto en el 2007, en el cual ya habíamos pasado la semana pasada un poquito, hablaba de un tal Viruta. Viruta, el anarquista, Viruta. El anarquista que iban a escrachar ahí a distintos oligarcas del Uruguay. En este caso van al tambo de una familia que están tirando la leche. Y no tiene mejor idea que hacer un cuplé sobre la competencia. La competencia que arranca a veces impulsada por los padres desde que son niños, que van a jugar y que tienen que ser el mejor y qué sé yo. Y después se mete ya con los nombres específicos de las murgas y a criticar a las murgas competidoras del carnaval. Eso es muy interesante. Una cosa más, es muy interesante. Hay 2 actuaciones completas de este espectáculo en YouTube. Una tiene muchas visitas y otra tiene muy pocas visitas. La que tiene pocas visitas está subida hace muy poco. Es otra toma, no sé si es segunda rueda, primera rueda, no sé qué es. Pero el flaco Castro, para mí, está pasado de copas. Inclusive lo dice. Se lo dice al Viruta, le dice, Viruta, ¿cómo es que yo tomo y vos te pones en pedo? Bueno, así que buscan actuación completa 2007 y ponen la que tiene menos reproducciones. Yo creo que en una semana va a ser la que más reproducciones tenga. En este caso arranca haciendo el enganche y se le patina un poquito lo que tenía que decir. Retrocede, vuelve a decirlo y engancha el cuplé de la competencia Falta y Resto 2007. Seguimos discutiendo, en ese momento estalla. Si va la reforma agraria o no va la reforma agraria, estalla justo el conflicto de los tamberos. ¡Ay, mamita! ¿Cómo se puso Viruta cuando vio que empezaban a tirar la leche? ¡Ah! Arrancamos para Colonia, al tambo de los Arteches. Se paró en la puerta y arrancó con una fuerza inusitada. ¡Están tirando la leche, Torrantes! Habiendo niños desnutridos en este país, a vos, Arteches, se te da por tirar la leche. ¡El pueblo está conmigo! ¡El pueblo está conmigo! Acá mismo en el establo acá mismo en el tambo, te hago el scratch. Vamos, muchacho. Tranquilo, muchacho, tranquilo. ¿Están conmigo, muchacho? Estamos contigo. El tambo de la familia tiene dos vacas coquetas. El tambo de la familia tiene dos vacas coquetas. Tu madre me las mostró, qué grandes que son sus tetas. Señora gente, las tetas de la vaca, sí. Permítame, señora gente, quiero explicarle una cosita. Yo estoy a favor de los pobres y en contra de toda autoridad. Usted, señora gente, ¿de parte de quién está? Ah, perfecto. Ah, se lo lamean para adentro al toque. Fue en esa oportunidad que en la celda se le ocurrió atacar el corazón mismo del sistema capitalista. Entonces elaboró un cuplé directamente contra la competencia. Y dice así. Lo importante es competir, se dice constantemente. Y lo repite la gente por miedo a contradecir. Competimos para todo, hoy manda la competencia. Se ha convertido en la ciencia que es necesario seguir. Ustedes escucharán este cumple sobre el tema. Compite con el que sea por el premio superior, porque como pueden ver, lo canta la mejor murga. Anarquía, ¿no? Lo hizo el mejor letrista, es decir, es el mejor. El Viruta con mucho amor. Ganar, ganar, ganar, solo me importa ganar. No quiero competir si sé que no voy a ganar. Me importa solo la competencia en este mundo maldito. El que no gana no sirve, el perdedor está frito. Dicen que lindo, aunque parezca un bicho el pobre guri. Enseguida la abuela marca la cancha. Y mucho más hermoso que ese de ahí. Compite el pobre pibe desde la cuna, a ver qué corta dientes más y mejor. Al primero que hable camino corra. Hay que inculcarle al niño ser ganador. Hoy debuta Pablito en el baby fútbol y toda la familia lo acompañó. Mamá con la esperanza que se divierta, papá con la certeza de un gran campeón. Los primeros minutos, los dos primeros, los padres se comportan con corrección. La primera pelota que toca el pibe exterioriza sola satisfacción. Pero si en una de esas travieso el útil, le pican una piedra o un matorral y el botija le pifia en el área chica, ahí se arma un relajo descomunal. Se viene el mundo abajo. ¿Qué haces, idiota? Grita desaforada a una mujer que hasta hace unos instantes era una madre. Y el ganar convirtió repugnante ser. El padre se desboca cuando le cobran a su pobre chiquito un injusto fau. Solo porque lo tija fue a la pelota. Y dentro es una tibia y un maxilar. Sácala. Reventala. Regale ahora. Bombeala. No te la comas más. Lárgala, no la pises. Saca de punta. Y por lo que más quieras. Gana, gana, gana. Compite el adolescente por ser el más popular. Compiten las señoritas que lo quieren conquistar. Que compitan las mujeres, no es novedad para nadie. Y por supuesto los hombres. ¿A quién la tiene más grande? Aquí van nuestras razones de competencia leal. Que si un defecto tenemos es nuestra sinceridad. Y para que lo comprueben, pasamos a criticar a nuestras competidoras, la murga del carnaval. Empecemos por la falta, viaja mucho a la Argentina. Cuando lo llaman de acá casi siempre están de gira. Ojo las luces del centro, que son fuegos de artificio. Antes no viajaban tanto. Es verdad, pero hacían más beneficio. Y esto no es para reír, lo importante es competir. Ahora le toca el turno a la Colombina, che. Solo le falta traer a Maradona y a Pelé. Por más que no gano nunca, sí, sí, sí. Es la candidata siempre. Oh. Y la razón es muy simple. Yo. Sí, el dueño es el presidente. Y esto no es para reír, lo importante es competir. Los curtidores de hongos es otra de las rivales. Que todos los años trae disfraces originales. Es fácil de cotejar. Ah. ¿Cuál de las 12 más fina? Nosotros curtimos hongos. ¿Y qué más, muchacho? Marihuana y cocaína. Y una grapita con la gente. Va a ser ese valor. Y esto no es para reír, lo importante es competir. Hablan de queso magro por su creatividad. Dicen que son increíbles y el director es genial. Muchachos con ese nombre, disculpen la grosería, no salgan en carnaval. ¿Qué tiene que hacer, Botija? Pongan una fiambrería. ¡A los jamones! Y esto no es para reír, lo importante es competir. Esos de la Catalina se andan haciendo los cosos. Quieren la tercera copa, los hermanitos Cardoso, el Yamatú. Si el tema es el parentesco, este año los destruimos. Ellos tienen tres hermanos. ¿Y nosotros? Y nosotros siete primos. Y esto no es para reír, lo importante es competir. En la dirección correcta va la murga a contramano. Con sus cantares profundos, intelectuales y humanos. De ahí vienen estos tres. ¿Esto? Y la cosa está resuelta. Ay, ay, ay. Les pedimos por favor. Por favor. Dale, Cabrera. Que se lo lleven de vuelta. Y esto no es para reír, lo importante es competir. A la cara. La Margarita. Diablos Verdes. La Soñada. La Bohemia. Momolandia. Tulele. La Soberana. Ganadores, perdedores, con patente o sin patente. Todos somos asaltantes. ¡Qué muchacho! El corazón de la gente. Y no fue para reír, lo importante es competir. Y no fue para reír, solo fue por competir. Esto va a salir, vamos arriba. Gracias, Damián, por dejarnos tu mensaje. Sabemos que hoy no pudiste venir, que estás estudiando. Pero la verdad que me llena de emoción haber escuchado esas palabras. ¿Las podemos escuchar de nuevo, Fernando, o es mucho pedir? Ese era Damián, nuestro compañero de cada martes, el domingo, cantando frente a las masas, diciendo que esto va a salir en Vamos Arriba Go, porque te vio grabando, ¿será? Exactamente, me vio grabando la actuación de la Desbarajustada. Me cuesta mucho decir ese nombre. Desbarajustada. Desbarajustada. Bueno, escuchábamos a la murga Falta y Resto 2007 con un toque de ebriedad, para mi gusto. Igual es muy divertido, no estoy en contra de la ebriedad, pero se notaba como ahí patinando un poco el Flaco Castro. Tiene unos chistes... raro, ¿no? Como medio verdes ahí, medio directo, sin doble sentido. Claro, el escrachador, que es como el hilo conductor, que es este, el viruta, siempre hace estas rimas, como el tambo de la familia tiene dos vacas coquetas. Como madre, sigue, no importa. Claro. Bueno, hay varios, de hecho, yo creo que una de las primeras cosas que aprendí de ese espectáculo eran los cinco chistes. Y lo de que la policía, yo estoy, el viruta le dice, yo estoy a favor de los pobres, ¿y usted de qué lado está? Y enseguida marchaba preso porque la policía enseguida ni hacía falta decirle de qué lado estaba. Exactamente. Exactamente. la murga, la gran muñeca, en el 2010, que hoy escuchamos un cachito que hablaba sobre esto de salir y no salir, pegado a eso... Dice, nosotros, ellos plantean que va a ser el último carnaval ese en el que salen. Y ellos dicen, va a ser el último carnaval, entre otras cosas, porque hemos visto en una bola de cristal cómo se terminan grandes figuras del carnaval, cómo es la muerte de las grandes figuras, entre ellas la del Flaco Castro. Catuza Silva también recibe el Pitufo Lombardo. Claro. Pero hay nombres que la gente o muchos de nosotros se nos pasa, pero bueno, son estrellas, se podría decir. El murguero, no digo una estrella tan farandulera, pero el murguero uruguayo en Montevideo, en Uruguay, tiene un rol determinante durante esos días, porque verdaderamente es un artista con todas las letras, y en muchos casos estos nombres que recién planteabas vos, el mismo Tinta Brava Castro, que recién lo escuchábamos en Falta y Resto, bueno, como decías vos, el Pitufo, el Pinocho Rutín, digo, hay un montonazo de escritores, directores artísticos, musicales, digo, es muy amplio lo que abarca la murga, no solo es alguien que escribe y listo. Por lo tanto, bueno, son nombres reconocidos y van de murga en murga, pero bueno, son nombres reconocidos, por eso este final, ¿no?, de las murgas que plantea acá la Gran Muñeca. Claro, exactamente. El Pitufo, recordemos, director de la contrafarsa de Asaltante 2007, platillero, percusionista de Jaime Ro, de La Falta y Resto, desde el 80 y pico. Bueno, Catuza Silva, el director responsable, arreglador, en un momento escritor, ahora ya no escribe tanto en el medio, escribe más las puntas, y el medio se la deja a otras personas, de Araca La Cana, una murga, la murga compañera. Y bueno, el Flaco Castro también, el director responsable, publicista, un dato interesante también, sí, en de el color. Vive publicista. Vive de la publicidad. Tenemos saludos que mandar a Laurita Diciani, que nos dice vamos arriba. A Yelén Rodríguez, que dice murga mixta, quiero mi yerba y luz en mi casa. Parece que le han cortado la luz. Bien. Y a Yelén vive cerca de mi casa, con lo cual supongo que la luz de mi casa también debe estar cortada. Como la estuvo de la mía también, seguro. Las 16 horas que estuvimos sin luz. Tenemos a Miriam López, que dice murga mixta para todos y todas. Muy bien. Distintas opiniones sobre la consigna del día de la fecha, que es: para vos la murga uruguaya tiene que ser solo hombres, tiene que ser mixta o tiene que ser solo de mujeres. Yo creo que hace un par de años atrás, si tirábamos en un bar montevideano, che, a mí se me ocurre que podríamos ser mixta, ¿no? La murga, más de un murguero me hubiese tirado el vaso de ginebra o de grapa miel por la cabeza y me hubiese dicho, callate que la murga tiene que sonar fuerte, como decía Queso Magro, tiene que sonar fuerte. Pero bueno, ahora eso no es tan así, hay murgas completas de mujeres y que en este caso no escuchamos en Vamos Arriba Vos completa murga. No hemos escuchado, hasta ahora venimos escuchando murgas de hombres y murgas mixtas, sobre todo murgas mixtas porque son las que más nos gustan. Particularmente esta, La Gran Muñeca, tiene una letrista que es cupletera también, tanto en el 2010 como en el 2011. Perdón, esto lo que vamos a escuchar ahora es 2011. También escribió, bueno, ella salió en Cero Bola y escribió para 2013 también de La Gran Muñeca. Así que es interesante que haya una letrista, porque quizás sí había cantantes, sí había vestuaristas, sí había maquilladoras, pero letristas yo creo que es una de las primeras que aparece en el carnaval mayor del Uruguay. Entonces vamos a escuchar La Gran Muñeca 2011, donde ellos plantean la muerte de varias figuras del carnaval. Para recordar, después de varias copas levantar, en una inmensa bola de cristal, visualizamos el día final. Vimos imágenes claras de la madrugada en que todo acabó, se anunciaba tu fin carnaval. Vimos cómo reventaba el ramo collazo y vimos caer la tribuna que de todas formas se iba a caer. Mostró profecías realmente espeluznantes. ¡Atención! Los cuatro vaticinios que ofreceremos a continuación contienen imágenes que pueden herir su sensibilidad. Cuenta la historia que en la vuelta de la vía,

www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Y seguimos en Vamos Arriba Vos, este programa acerca de Murga Uruguaya, este programa 100% carnaval uruguayo, 100% Murga, nada de canción con corito murguero, sino contamos cómo se puede hacer un programa con lo que el carnaval año tras año nos da acá por Radio Nauta, no el carnaval acá por Radio Nauta, sino Vamos Arriba Vos por Radio Nauta, FM 106.3, los martes. A partir de las 10 de la noche hasta las 12, estos microprogramas, vamos a hacer 6 programas en total con diferentes temáticas de la murga uruguaya. La idea es cerrar este ciclo el martes, diciembre 17, 17 de diciembre dirían otros, a partir de las 10 desde el auditorio del Olga Vázquez, el estudio mayor de Radionauta, porque hay que decir que Radionauta sale del auditorio y es nuestro estudio mayor. En vivo, murga, un poco de programa de radio, como decía Pablito hace un ratito, como decía vos, Pablito, un poco de un programa de radio metido en entre las murgas, pero porque las murgas vienen en un programa de radio. No es que van a pasar lo que ellas quieran, como murgas así, sino que nosotros vamos a hacer nuestro programa de radio con música en vivo. Siempre digo la misma palabra, voy a tratar de sacármela, porque las muletillas en radio no están bien. Juan del Puente nos dice, muy bueno lo de la competencia, le gustó lo de las vacas. Le gustó el chiste de el Viruta. Chiste, la rima del Viruta, sí. Así que a Juan del Puente le recomendamos que vea todo el espectáculo, que va a encontrar un montón de rimas del Pero Viruta. Pero el espectáculo que tiene pocas visitas, que debe ser más divertido, porque ahí Tinto Bravo Castro. Una de las cuestiones me parece que atraviesa este programa tiene que ver con la autorreflexión. En cierto sentido, de las murgas con respecto a su accionar como murgas dentro del carnaval. La cuestión de la competencia, como decíamos, también tiene que ver con decir, bueno, yo muestro lo mío, pero quiero o no quiero ganar, me interesa hacer un espectáculo para el jurado o me interesa hacer el espectáculo que yo quiero hacer para la gente que me sigue. Ese es un dilema que siempre está dando vuelta. Sí, una pregunta que creo que ninguna murga se animaría a responder, o todas terminan diciendo, no, yo la verdad que hago porque me gusta, ¿no? Las murgas jóvenes siempre, uno cuando está por allá por Uruguay dice, no, a mí que no me importa pasar la segunda rueda, pero una vez que la pasan están chochos de poder estar compitiendo, ¿no? Un poco más y no estar descalificado enseguida. Todos, nos guste o no, las murgas en Montevideo no se salen de lo que es el carnaval. Es decir, en noviembre se presentan para la prueba de admisión y si aprueban la prueba de admisión, salen en carnaval. Y si no aprueban, no es que siguen ensayando, siguen haciendo su espectáculo y hacen, no sé, un circuito alternativo. Nadie se saca los pies de plato. Es decir, las murgas critican al jurado, pero cantan para el jurado. Critican al carnaval, pero aman al carnaval. Digo, es complicado, tiene este amor-odio, pero por otro lado hay una realidad, que es que ninguna murga desde que el carnaval tiene esta competencia. La verdad que desconozco. 1902. Si, bueno, pero desde entonces, de 1902 no conozco ninguna murga que, por ahí, ¿quién? La antimurga BCG. No sé si salía en carnaval, ¿no? Habría que averiguarlo, ¿no? La antimurga BCG justamente toma esta cuestión de la crítica al jurado y lo que hace es, sí, ir por fuera del carnaval oficial después de unos años y armar una murga con 20 personas y de repente decir, bueno, vamos a incorporar un clarinetista, un saxofonista, uno que hace acrobacia y una mezcla zarpada de distintas disciplinas. Inclusive hay una película que hicieron la Antimurga BCG. Si pueden entrar a YouTube y ver alguna presentación, como hay varias presentaciones de un canal uruguayo, sería Canal 10, no sé. Es bizarrísimo ese canal, es muy bueno. Es muy bueno, están todas las murgas de los 80, digamos, ahí presentándose. Y más o menos siempre tiene el mismo formato. Es una cámara de adelante y un par de cámaras de los costados. Bueno, con la Antimurga BCG no pueden, el director seguirle. De cámara no puede seguirlo. Entonces de repente aparece la gente, que nunca aparece la gente en las filmaciones. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento, salvo después de 5 minutos, se plantan y se paran en un lugar. Están dando vuelta por el estudio, corren y bueno, van como actuando. Porque bueno, ellos incorporan la cuestión escénica mucho más fuerte. Claro, dentro de la murga. Claro, en ese caso, bueno, las murgas actualmente o van, salen en carnaval o no salen en carnaval. Así lo critican, se critican entre ellas, como también un poco, me parece que es parte del juego de todo este tiempo, digo, de generar ahí del chiste chiquito en algunos casos, de agarrar melodía. Por ejemplo, acá cuando hablaban del Pitufo o hablaba de las otras murgas, de los otros viejos murgueros que supuestamente murieron, agarraban las melodías de espectáculos históricos de ese murguero que haya o cantado o dirigido. Digo, son plus que le dan a la belleza de este género que es la murga uruguaya y que nosotros tratamos de desmesurarlo, de conocerlo un poco más. Exactamente. Hoy estaba buscando justamente hay un cuplé 2008 de Queso Magro, un año muy flojo de Queso Magro, pero es un cuplé muy interesante, se llama el cuplé de los piratas. Y ellos utilizan en ese cuplé melodías de ese mismo carnaval. Ahora, resulta que lo que yo encontré no aparece. Hay otras melodías que también hacen referencia a otras murgas, etcétera, etcétera, pero no están las de ese carnaval con esos cuplés que ellos en ese momento presentaban. Así que no sé si eso quedó en la historia, quedó grabado en algún lado o no quedó, no sé, fue un momento en especial en que lo vi y después ya no se vio más. Una de las cosas que pasa también, y que ya lo dijo la Catalina con el niño del fin del mundo, es que los murgueros arrancan a los 17, a los 20, a los 25, y en algún momento tienen hijos, ¿no es cierto? Y son seres humanos. Son seres humanos como cualquier otro, y como cualquier otro ser humano, no sé, no importa, hay gente que tiene hijos. Sí. Claro, nosotros no tenemos hijos, entonces no sabemos muy bien cómo hablar de esa cuestión, pero recién estábamos con un compañero, con Valentín, que tiene una nena preciosa, y uno que le habla medio como con voz aflautada, y te dice, no le hables como un teletubby, etcétera. Otros amigos que tienen hijos y que uno no sabe, bueno, hay es como muy complejo el tema de los hijos, tan complejo y tan y tanto atraviesa las murgas, que muchas murgas hablan de tener hijos de distintas maneras. Una de las maneras que tiene es contrafarsa contando... A ver, el hijo está en la panza, el padre lo escucha con un estetoscopio y empieza a fabular de cómo va a ser cuando el chico tenga 5 años, cómo le va a llevar a jugar al fútbol y cómo le va a empezar a enseñar un montón de cosas. Es un cuplé del año 2002. No, sí, 2000. De mudanza no es 2001 o 2002, ahí. Sí, no, de 2003, no sé. Bueno, después de cosas vamos a googlearlo, o sea, que no está en nuestra cabeza. Se llama Consejos y es Marcel, el que tanto hemos hablado, Marcel de Contrafarsa, que tanto lo queremos. De 2007, que tanto lo queremos. Y que me contaron una cosa que no la puedo creer, pero después te la cuento sobre Dale. Marcel. Entonces, salió, vamos a escuchar. ¿Con los parodistas? No. No salió con los parodistas. ¿Salió con parodistas? ¿Con qué salió? No salió con parodistas, pero sí... No salía, espera, vamos a aclarar, porque salió significa que tuvo un romance y no. Que salió en el carnaval, no, claro, este programa no significa que tuvo un romance, significa salió, fue parte de un grupo, eso significa salió. Punto. Y si salió amorosamente, no nos interesa. Claro, porque la vida privada no nos interesa, pero queríamos aclararlo, obvio, a ver si me sacaban de contexto. Marcel, claro, Marcel ahora es periodista, pero escribe también y a veces vende. Y parece que le vendió a una murga muy buena este año, llamada Diablos Verdes. Pero claro, cuando uno vende de esa manera, y a la vez es periodista o escribe para otro conjunto donde sí figura, entonces no figura en Diablos Verdes. Los textos no, hay textos que él escribió que no figuran. Y eso me lo dijo una persona que habló con él y con el Pitufo. Estaban los dos al lado en el velódromo y les dijo, ah, sí, sí, yo escribí para este espectáculo, dijo Marcel, pero no figura en los créditos. Así que no sé, habrá sido una mentira de Marcel o qué. Es muy interesante Diablos Verdes este año. Y hablando de eso, el programa pasado una oyente me provocó diciendo que su espectáculo favorito era el 2012 de Los Diablos Verdes y el Gran Tuleque 2012. No tengo idea de dónde sacó lo del Gran Tuleque 2012, que no existe porque no salió el Gran Tuleque 2012. Sí salió Diablos Verdes 2012 con como cupleteros Cristian Font y Claudio Rojo. Bastante aburrido. Bastante aburrido. Claudio Rojo, vamos a comentar así muy brevemente, es un cupletero a la vieja usanza. Claro. Es un cupletero que hace caras graciosas y que canta unos solos. Cristian Font es distinto, tiene algo de eso, pero tiene una cosa más juvenil, digamos. Es esto de poner buenos y porque son buenos en lo suyo, los pones juntos y van a ser mejores. Y a veces no ocurre esas cosas, ¿no? En la claro. Murga pasa muchísimo eso. Exactamente. Inclusive la musicalidad que tiene 2012 no la logra tener, perdón, 2013 no la logra tener el 2012. No hay un estribillo que a vos te den ganas de repetir, no hay una melodía que te quede, es como que está todo muy rebuscado así y ellos plantean una alfombra roja en la cual quieren entrar a la alfombra roja. Entonces aparece Claudio Rojo que se quiere colar haciendo de nena y de que entonces se va a colar y se dan cuenta que es él y después se pone una bolsa y quiere ser Anonymous negro porque es negro Claudio Rojo y entonces bueno, no es muy divertido. Pero a lo que íbamos era a la contrafarsa, consejos de mudanza. El padre le dice al hijo, le da consejos sobre cómo va a ser la vida cuando crezca. Por eso mamá y papito te van a dar buen consejo, te van a ayudar mijito, porque hay algunas cositas que las tendrás que saber. Papito te las enseña, mamá no porque es mujer. Cuando tengas 5 años empezarás tu carrera, te llevo palo a mi fútbol cuando vengas de la escuela. También te puedo enseñar en algún momento libre cómo se debe jugar un copo, una moña, un dribbling. Papá fue un gran jugador, jugó hasta los 20 años. Mamá un día me fue a ver. Te comiste 20 caños, mi amor. Vos siempre habla con tu viejo, las dudas te va a aclarar, para que veas que el sexo no es un tema tabú. Por el contrario, sin él no habría niños como tú. Mamita y papá se abrazan, caricias vienen, caricias van. Yo pongo música suave, Beethoven, Mozart o el Club del Clan. Voy apagando las luces, después yo la invito a bailar. Y a poquito para el cuarto con gran pasión la empiezo a arrimar. Nos metemos Estamos en la cama de nuestro cuerpo, el calor se adueña. Y después de 9 meses, que viene la cigüeña. Ya se ve, que sabe amagar. Etapa de grandes cambios, te crecerá el pirulín y pelito en varios lados. Empezarás a sentir el apetito sexual. Las chicas te seguirán como el viejo hasta abajo del placar. No seas desesperado más si es una chica buena. Tenés que ir bien despacito, pero arráncale las muelas. Cuando yo era adolescente me gustaban más bien bajas. Todas querían conmigo, pero yo me hacía las. En cambio no te dan bola y siempre marchas al bombo. No te preocupes, querido, te llevo para algún kilómetro 39, la ruta que lleva Pando. Un día que no esté tu vieja lo seguimos conversando. Cualquier otra joda, no tomes de ningún vaso que te le ponen droga. Ese flagelo maldito, una vez que lo probás, se te hace vicio, esclaviza y no te deja pensar. Así que estás avisado, no subas a ese carro. Ahora corre al almacén, tráeme vino y cigarro. En cuanto a tu profesión tenés libertad total. Podés ser un enfermero o mecánico dental. Y por supuesto abogado, escribano, contador. O puede ser aviador, arquitecto, cirujano. Eso si no se te ocurre el curro de ser artista. Déjate de arte que yo te mato si sos murguita. Mejor ser profesional en este mundo exitista. Con un diploma es más fácil laburar de taxista. No se apure, papá, déjelo crecer. El futuro dirá lo que deba hacer. Este será tu país, este es tu cielo y tu tierra. Por eso habrás de luchar por tu patria y tu bandera. Aunque vayamos a pique y ya no quede trabajo. Aunque esté bravo estudiar y te asalte cualquier guacho. Nunca te dejes ganar tu familia, tu soporte. Igual, mijo, por la duda, tramitate el pasaporte. Tendrás que ser tolerante y aceptar a los demás. Con virtudes y defectos entonces comprenderás. Que es feo discriminar. Cada uno es como es, que somos todos iguales, no importa el credo y la piel, ya me lo agradecerás. Este consejo que explica que te reviento los dientes si llegas a ser marica. Para que no seas un gil, tu viejo te va a enseñar que la vida es criosa, un orgullo de oriental. Si vas a alguna oficina y no quieres demorar, decir que te sentí mal, que te está por desmayar. Si hay una cola muy grande, un método que yo tengo, pa' que me dejen pasar, empiezo a caminar rengo. Y cuando subas al bondi, hacete el descagallado, que en el asiento lo bobo está el lugar asegurado. En época de elecciones no te duermas, no seas bobo, acomodate con uno, pero afilaros a todos. Lamentablemente, mijo, la política es corrupta, no son gente como uno. ¿Qué mantiene una conducta? ¿Cómo? ¿Qué es una nena? Adentro al andar, estar atentos que le está jugando todo. ya no es tinta en papeles, son siluetas en carteles, son el vecino de enfrente. Son la mano del que abraza el trigo, son el tiempo y el amigo, es el beso más ardiente. Vamos arriba vos, escuchábamos Contrafarsa 2001, Consejos. A mí me, siempre cuando escucho esto, además de que me gusta mucho como la reflexión final, ese acorde que arman y hablan sobre la familia, es muy interesante. Siempre están esos chistes que no me gustan, ¿no es cierto? Como que hay, quizás hay que entenderlo en el contexto, en no sé... ¿Cuál? Había mujeres, cuestiones, ¿sí?, que no se problematizaban antes. Por ejemplo, cuando mujeres, dice... Eso. ¿Cómo? Lo de mamá no sé qué cosa y papá tal cosa. Claro, papá te explica las cosas porque mamá no puede, etcétera. Pero vos decís que... No, en serio, ¿eh? Contrafarsa, como murga progre que siempre fue. No digo problematizar, pero un poco no se reía de... No se reía de... Digo, es complicado defenderlo, pero digo, me parece raro... Que Contrafarsa, una murga que históricamente tiene pinta de no solo de ser de izquierda, sino de ser medio progre, más relacionado a una nueva forma política de pensar, no tan cerrado como se podría decir los viejos partidos tradicionales. Me cuesta creer que un tipo como Marcel tire esos chistes y solo por aprovecharse del chiste burdo. Digo, habría que ver, por ahí en el 2001, hace 12 años ya, wow. En el 2001 la contra lo hacía y no había esta cuestión de ponerse a pensar en la cuestión de género. Pero bueno, no sé, es discutible, lo tiro como pregunta. Por ahí puede ser una pregunta para el próximo programa. No, yo igualmente pienso que en ese momento no se planteaba una cuestión de género y de ponerse a pensar... En esa cuestión tan fina, ¿no es cierto? Que es a la hora de estar hablando, decir, bueno, pará, ¿estamos o no estamos siendo correctos o no, digamos? Lo decimos porque estamos convencidos, lo decimos con una provocación, lo decimos con una ironía, lo decimos... Hay como distintas... Es que el chiste de la murga un poco lo vimos, lo hemos escuchado en algunas veces cuando de repente se hacía el facho, no sé... él mismo hacía soy Benito y empezaba a ser el vecino que terminaba vestido militar, y el vecino que terminaba vestido militar decía yo me gusta la paz, ese yo no me acuerdo bien cómo era ahora la de la canción. Digo, por ahí en esta parte es un padre que no es él, digo, Marcel no piensa eso de, me parece lo que está haciendo acá es explicando un estereotipo de padre que quiere. Cuando dice, me salió mujer. Sí, me parece, bueno, que, en ese punto, por ejemplo, me parece que sí, que está claro. Bueno, pero me parece que es como que refuerza con esto de tu mamá no te puede explicar y yo sí porque soy tu papá. Me parece que refuerza el personaje que está haciendo, que por supuesto no es la contra, que por supuesto no es Marcel. Y me parece que ahí está el juego en este espectáculo de mudanza. Claro, de hecho, él... Lo incita al hijo a ser libre, a tener cualquier profesión. Él puede ser abogado, puede ser mecánico dental, puede ser qué sé yo, pero no se le ocurra ser artista. Ser murguista. Mucho menos murguista que eso, ¿viste? Bueno, y esa contradicción también cuando le dice alejate de las drogas pero anda al kiosco y tráeme vino y cigarros. Bueno, ahí claramente sí está haciendo ese juego, marcando el estereotipo de padre... Uruguayo, lo podemos llamar y preguntarle. No es la única murga que habla de los hijos. Y hay una murga este año que habla de los hijos, una murga joven que habla de los hijos. A mí me cuesta creer que los hijos vengan como viene, no sé, el cartero y te toca el timbre y dice, hola, ¿qué tal? Soy un cartero, te traigo una carta. Hay gente que tiene la teoría de que los hijos vienen. Sí. A mí siempre me enseñaron como que no, como que es más... una decisión de una pareja que dice tengamos un hijo. Bueno, en este caso el cupletero tiene esta teoría en la que no creo, pero bueno, de repente va a tener un hijo de repente se encuentra con que... Bueno, vamos a escucharlo, porque si hago una introducción quemando el chiste, no tiene ninguna gracia. Vamos a escuchar Cayó la Cabra, 2013. En este caso también, bueno, van a tener un hijo y la cuestión es cómo criar al hijo, cómo es la cuestión de los hijos si nunca tuvieron un hijo y no saben cómo criar un hijo. Vamos a escucharlo. ¿Burice? A mi novia no le viene. Tan grave. No, pero ¿qué le voy a hacer, boludo? ¡Andate pa' España! ¡Andate pa' España! ¡No! ¡Vos sos loco! ¿Cómo le...? ¡Te querés matar! ¡Está bravísimo para entrar ahí! ¡Te estás loco! ¡Te querés matar! ¡Pará, no seas malo, no! ¡No, igual me voy a hacer un ADN! ¡Va a gastar plata en un ADN! ¿Con qué necesidad si la gurisa es buenísima? Va a todos los ensayos y siempre... ¡No, Emi! ¡Es buenísima! ¡Es un pan! ¡Te la comés! ¡Es divina! ¡Pero pará! ¡Me dijo que estaba tomando pastillas y eran de menta! ¡O sea, tan buena no es! ¿Vos sabés? ¡Yo no te esperaba! ¡Yo no te deseaba! ¡Ah, no lo sabías! ¡Ahora lo sabes! ¡Vos sabés! Anduve pensando tu nombre, estoy entre ponerte más y... ¡O me quiero cortar las bolas! ¡Una de dos! ¡Vos sabés! Que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas con ese pañal. Vos sabes que el día que tu madre vino me dijo con ojos mojados. Se me metió algo en el ojo, no me soplás. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. Chocolate por la noticia, yo lo sabía hace un montón. Ya no lo había dicho cuando hicimos la estructural. Doctor, usted disculpe, pero se tiene que actualizar. Cuando otra vez dijo, señor, lo felicito, es un varón. Le gusta mucho el botija, si quiere puede quedárselo. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es como un... No se puede comparar. Vos sabés, a pesar de todo, te quiero un montón. Es verdad, yo te quiero casi como a un hermano. ¡Qué animal! ¡Le cagaste la vida! Es verdad, ya no se queda nunca más solo, ni para ir al baño. Y olvídate de dormir. Dormí como un bebé, dice la gente, dormí como un bebé. Pero ese dicho es una mentira, si los bebés no duermen, si todos los padres se quejan de lo mismo, que ayer durmió 15 minutos, que anteayer se me despertó a las 3 de la mañana. Hay dos tipos de personas que no duermen en este planeta, los bebés y los que toman merca. Y ni te digo si es un bebé que toma merca. Yo no tengo ni idea cómo es que se crían. Si una vez tuve un hunter y me duró 2 días, mi cabeza es un caos, me va a arruinar la vida. ¿Qué hago? Que alguien me diga. Voy a tener que conseguir 8000 laburos. Primero conseguiste uno. Y lo peor, no voy a poder terminar la carrera. Si nunca la empezaste, voy a tener que fumarme otra vez la escuela. Que está igual desde Varela. Ya me imagino cuando venga con los deberes. Ataque de pánico. Pensás que me acuerdo cómo se divide. Ataque de pánico. Estás llorando y no sabes ni cómo agarrarlo. Ataque de pánico. Banda argentina de rock para adolescentes. Ataque 77. Ataque al hígado. De risa, ya me imagino cuando tenga que acompañarla a clase de parto. ¡Ah, sí! Bienvenidos, papis. Una clase más de parto. Está bueno que verlos a todos. Digámosle bienvenido al papi aquel. Muy bien. A ver por allá. Opa, vos ya la sexta vez que venís. Veo que te gusta la matraca. Está muy bien. Arriba los bracitos los papis. Abrimos la pierna los papis. Pensamos en cositas lindas los papis. A ver, vos, a ver, pensá que sos un árbol. No. A ver vos, el flaquito, el bonito, el de allá. Sí, decime acá. No, allá. Un pajarito. Sos un pajarito, a ver, sos. No sos. A ver, por acá, una impresora sin tinta. tampoco. Arriba los bracitos a los papis, abrimos la piernita a los papis, masajeamos la pancita a los papis, pensamos en cositas lindas a los papis. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. ¿Quién se cagó? No importa, papi, quién se cagó, el cuerpo habla, que diga cosas lindas. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más tiene para decir? Cuando me ve, llega así de esa manera, madura de golpe. Al menos eso parece, los 5 primeros meses al tiempo. Te estás drogando otra vez, y te dirán, se te terminó la noche. Se te viene la noche, como si madurar fuera hacerle los mandados al que dirán y aceptar que hay que ir pa' donde todos van. Que disculpen si no soy precisamente lo que se recomendó. Todos somos al final inmaduros enseñando a madurar. Esto va a salir, vamos arriba. Escuchábamos Cayó la Cabra 2003 hablando de esta cuestión de madurar, hablando de esta cuestión de tener hijos, de qué nombre ponerle al hijo. De las actitudes que uno toma, de no saber cómo criar un hijo, etcétera. Me parece una pieza muy interesante y además que habla mucho de lo que es la murga joven, de lo que es esa edad en la cual esta gente tiene hijos. Escuchamos a Dami recién, ¿no? Que decía, escuchamos a Damián que decía que esto iba a salir en Vamos Arriba Vos. No sé a qué te referías, Damián, pero queremos compartir algunas de las cosas que pasaron el domingo a eso de las 5 de la tarde. Arrancó Pasar a Nafta, una murga de todos hombres que hacen canciones murgueadas, digamos, ¿no? Para definirlo de alguna manera. Luego cantó... ¿Qué pasó el domingo? Porque dijiste, pasó el domingo, esto que pasó el domingo pasó Pasarlo a Nafta. Contextualicemos un poquito más. El domingo más, Pablito, en el Olga Vázquez, en el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez, hubo un ensayo abierto de 3 murgas. Una de ellas es Pasarlo a Nafta, una murga de hombres, que son más o menos 10. No tienen batería, tienen un percusionista. Y hacen murga canción. Cantan canciones, alguna canción de Jaime Ross por ahí, alguna canción de La Vela Puerca, de No Te Va a Gustar, con coros murgueros. Luego pasó Como Chimango, que es la murga que ensaya acá en el Olga Vázquez, murga que está buscando voces, que ensaya los miércoles y los sábados en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Ellos ya se atajaron antes diciendo, bueno, acá vamos a hacer un ensayo abierto, que era quizás lo que no se vio en Pasar a Nafta, que fue más, bueno, arrancamos a cantar, cantamos 1, 2, 3, 4, 5 temas y nos bajamos. Entonces acá sí fue más dinámica de ensayo, ¿no? Pasar las líneas de la sobreprima, pasar las líneas de los primos, de los segundos, y después ir armando las distintas canciones, ¿no? Y luego cantó La Desbarajustada, una murga que tiene los primos a la derecha, quiero decirlo. Mirá vos. Ya hablamos de eso, ya hablamos de la diferencia entre la teja y la unión, no vamos a redundar en este programa. Y uno de los primos es nuestro compañero Damián, que le mandamos un abrazo, que no nos está escuchando seguramente, pero nos va a escuchar grabado, porque nos podés escuchar por radionautafm.wordpress.com toda la semana, todos los programas, etcétera. Todos los días, te levantás y escuchás 2 horas. Exactamente, lo puedes bajar y llevártelo en el celular como si fuese un disco más. ¿Podemos escuchar un poquito de cómo sonaba La Desbarajustada? Escuchamos La Desbarajustada, un cuplé con la música de la Bersuit, que habla sobre una nueva militancia plantean ellos, que es la militancia del Facebook, ¿no? Ella milita en el Facebook, dice el estribillo de la del cuplé. Bien, escuchamos entonces un cuplé que ya diremos quién lo escribió. Es más, vamos a decirlo ahora, lo escribió Damián. No vamos a seguir con la intriga. Sabés que no me están dando internet, así que no puedo contarle a la gente por internet que seguimos con la consigna del día de la fecha, que es: ¿la murga tiene que ser solo de hombres, solo de mujeres o mixta? Es una pregunta bastante... Vos decías polémica, Fernando. Yo creo que es provocadora. Provocadora. Claro, yo quiero que alguien se indigne, pero no se indigna nadie. Todos dicen murga mixta para todos y todo. Es como que esa es la que más va. A mí me parece que también es la que más va. Aunque me gustan las murgas de un solo género, digamos también. En ambas acepciones, ¿no es cierto? Mirá. Tanto solo mujeres como solo. Yo las veces que escuché la bolilla que faltaba, murga uruguaya de solo mujeres, no me terminó de gustar del todo. No terminaron logrando este famoso sonido murguero que tanto hablamos. Sonaba bien, sonaba muy bien, finamente, pero no lograba eso. Me parece que en el caso de ellas, lo que faltaba eran segundas que tengan por ahí un poco más profunda. Tenían como, sonaba muy fino. Pero bueno, me parece que hoy en día, en general, a mí me gusta, por supuesto, la murga mixta. Pero por una cuestión de que suenan justo las murgas que nos gustan son mixtas, porque si fueran de sola mujer y nos gusta también, no habría problema, y si fueran de solo hombre, calculo que tampoco, digo. Pero me parece que le da algo interesante que las murgas hoy en día no sean solo hombre y cantando los chistes que cantaba Viruta, ¿no? Exactamente. Sí, hay una lógica de murga vieja, que es cantar los chistes que cantaba Viruta, vestirse de mujer y hacer una parodia que está vestido de mujer, etcétera. Que la verdad que ya a esta altura... Que te corté, pero el domingo, ¿qué eran? Murgas en general mixtas, ¿no? Como te decía, era la primer murga, la pasaron hasta era de todos hombres, y después sí, era murga mixta. Particularmente la desbarajustada tenía primos mujeres, o sea, primas. Primas. Una formación que yo solo he visto en La Gran Muñeca, con esta chica que te decía, que es la letrista también, que canta como primo. Como prima. Yo en la que se viene también conozco. La que se viene, había mujeres que cantaban de prima. Ah, mira. No, murga no. Uruguaya, de estilo uruguaya, que es de acá, de Buenos Aires. No lo había registrado. Sí, sí, sí. Me llamó la atención, había tres primos hombres y tres primas mujeres. Escuchemos otro pedacito. ¿Qué pasaba en este pedacito que vamos a escuchar? No, no es una canción, nada, sino a ver, que... luego. Contextualízame. Algo suele pasar cuando canta una murga, que hace la bajada, la retirada, se va caminando entre el público y llega a la vereda. Y en la vereda a veces canta una canción más y a veces nos sumamos los borrachos que andamos por ahí a seguir cantando. Creería que no quedaba casi nadie, era desbarajustada. Creería que quedaba la batería de Como Chimango y algunos de La Verdulera que habían venido a verlos, y yo soy ex compañero de ellos y nos queremos mucho, y había alguna persona más dando vueltas por ahí, y empezamos a cantar hasta que en un momento nos dicen que no cantemos porque estamos distrayendo a los vecinos. Escuchémoslo, por favor. Está bien. Y ahí escuchamos como una de las personas decía: andate a dormir vos. A uno de los cantantes de la desbarajustada, que era el que venía a decirnos que es los gran, vecinos querían descansar. Que es un gran cocinero de la cocina de Olga. Por la voz, digo, calculo que debe ser sí, él. Sí, sí, claramente. Es y tomando su rol de integrante de lo que es el Olga Vázquez, dijo: che, manga de borracho. Claro. Afinen, como primera instancia, y después canten, pero no afuera, muchachos. Si afinaran, quizás los vecinos usarían sus melodías como canciones de cuna, pero la verdad están gritando como unos perros, están tocando qué coso que no dan más. Y sí, pasó exactamente eso, así que vino... compañero también de la radio, un gran operador, al cual le mandamos un abrazo. Pero bueno, justamente estaba el reporter prendido y pudimos tomar ese momento. Y vamos, ¿te parece a...? Vamos a retomar el eje. No. Me gustaría escuchar a Dami, que estuvo diciendo... Sí, Damián, estuviste muy callado en el programa de hoy. Lo cual me sorprende, porque sos una persona que habla bastante, bastante verborrágico sos. No sé si querés decir algo. Cuando el mundo dormía y no se quería despertar, los grandes dioses hicieron su asamblea para tomar acuerdo de los trabajos, y entonces tomaron de acuerdo hacer el mundo, hacer los hombres y las mujeres. Y llegó en la mayoría del pensamiento de los dioses a hacer un mundo con personas, con gentes, y empezaron a hacerlas para que fueran muy bonitas y duraran mucho, y entonces hicieron las primeras gentes de oro. Y quedaron contentos los dioses, porque las gentes que hicieron eran brillantes y fuertes. Pero entonces los dioses se dieron cuenta que las gentes de oro no se movían, estaban siempre sin caminar, que no trabajaban, porque estaban muy pesadas. Y entonces se reunió la comunidad, y los dioses sacaron otro acuerdo de cómo resolver ese problema. Y entonces sacaron el acuerdo de hacer otras gentes, que las hicieron de madera. Esa gente tenía el color de la madera. Y trabajaban mucho porque caminaban. Y estaban otra vez contentos porque el hombre ya trabajaba y caminaba. Y ya estaban por ir, por echar alegría. Cuando se dieron cuenta que las gentes de oro obligaban a las gentes de madera a que las cargaran, a que trabajaran. Y entonces los dioses vieron que estaba mal lo que hicieron. Y entonces buscaron el buen acuerdo para remediar la situación. Y entonces tomaron acuerdo de hacer las gentes de maíz. Las gentes buenas, los hombres y mujeres verdaderos. Viendo de remediar las cosas porque los dioses se fueron a dormir. Y las gentes de maíz hablaron la lengua verdadera para hacer acuerdo entre ellas y se fueron a la montaña para ver de hacer un buen camino para toda la gente. Me contó el viejo Antonio que las gentes de oro eran los ricos, los de piel blanca, y que la gente de madera eran los pobres, los de piel morena, que trabajaban para los ricos y los cargaban siempre, y la gente de oro y la gente de madera esperaban a la gente de maíz, los primeros con miedo, los segundos con esperanza. Le preguntó al viejo Antonio de qué color era la piel de la gente de maíz, y me enseñó varios tipos de maíz, de colores diversos, y me dijo eran de todas las pieles, pero nadie sabe bien porque la gente de maíz, los hombres y las mujeres verdaderas, no tienen rostro. Ahí escuchábamos a Dami, que estuvo tan callado en este programa, pero bueno, el otro día recitaba en el medio de su espectáculo, en el medio de su actuación, de su ensayo abierto el domingo acá en el Olga Vázquez, un recitado del subcomandante Marcos, que descontextualizado no sabemos qué había antes, qué había después. Seguro que era, ¿no? Que era una canción, después venía la canción final. Y hubo un repertorio, quizás fue cuando sonó Mientras escribe y cante, un clásico de Araca la Cana de los años 80 y pico. Así que, bueno, eso nos dejó Damián sin saber lo que nos dejaba algo cuando lo estábamos grabando de una manera oculta. Y ahora vamos a retomar un poco el tema que veníamos hablando. Hablábamos de los hijos, de los consejos que daba en aquel 2001 la contrafarsa. Hablábamos de la sorpresa que recibe un integrante de la murga Cayó la Cabra en el 2013 cuando le dicen que va a tener que ser papá. Y... hablando de eso, Queso Magro en el 2010 dice, bueno, ¿cómo decirle, cómo hablarle a un niño del sexo? De las cuestiones de la sexualidad. Qué tema, ¿eh? Hasta eso agarra la murga y lo hace canción. Qué sí, grande la es un tema que, digamos, inclusive para los grandes es a veces complejo. Me imagino para un niño tener que contarle y explicarle e intentar no ser tendencioso, no ser prejuicioso, dejarlo ser libre. Debe ser muy complejo esa situación, por ahora no estamos en ella. Así que vamos a escuchar cómo resuelve Queso Magro esta cuestión de contarle a los niños, porque además en los tablados siempre se habla de los niños, de la sonrisa de los niños, y los niños están ahí y hay que contarles sobre el sexo. ¿Y cómo se le cuenta a un niño sobre el sexo? Está bueno, ¿no? El día que tengamos un hijo, si tenemos un hijo o una hija, decimos, papá, papá, y le agarramos y le decimos, vení, escuchá esto porque no sé qué decirte. ¿Cómo te das cuenta que está lleno de niños esto. ¿Eh? Y con ellos hay que ser más claro que con nadie. Educación sensual, canario. Explíquenle a los niños lo que es hacer el amor, viejo. A los niños el amor. Bueno, el tío Germán le va a explicar que hacer el amor es el pan con queso, así la. Una milanesa en dos panes con huevo. ¡Chocado me une! Ahora sí lo entendí, no entendía, pero ahora sí. Claro. Hacer el amor es poder sentirse bien con alguien, es poder hablar, compartir un vaso mientras te miras. También significa muchas otras cosas súper tiernas, pero es también. Es reírse juntos, es andar tomados de la mano, hacer el amor. Es salir de compras, es estar de a dos. Son muchas las cosas, pero no se crean que olvidamos que hacer el amor. Es salir al cine y compartir un pop. Hacer el amor es, ¿viste cuando querés mucho a alguien? Como que la querés tanto, tanto, tanto, que te la querés coger. Hacer el amor es quererse mucho, es hacerse mimos, es meterse rucho, es confiar en alguien, siempre comprenderlo. Dentro de la cama, es fumarse un pedo. Todas esas cosas se pueden hacer cuando dos personas se saben querer. El sexo también, ¿míralo?, es muy importante y es muy placentero. Cuando es con tu amante, los cuerpos desnudos se pueden tocar. Ay, ay, ay. Se te para el pito, es algo normal. Todas esas cosas se pueden hacer. Y es más divertido si se hacen de a tres. Para tener un buen sexo vos elegís la manera que cada uno disfrute de su cuerpo como quiera. En el amor todo vale, no hay nada que esté prohibido. Hace lo que más te guste, no te sientas reprimido. Nenes con nenas, nenas con nenes, nenes con nenes, nenas con nenas. Nenes medio nenas, con nenes bien nenes. Dos nenes con tres nenas, seis nenas y ocho nenes, tremenda partusa, nenes en nana. Nico con la mano, no. Nenas con caballos, nenes con oveja, oveja con caballo y nenes mirando. Mamita mía, mira lo que hay acá en la ceibalita, un videito tan, pero tan educativo. Están mete que te asquilara la ovejita, mete de que le asquilara. Mami. ¿Qué es el punto G, mami? ¿Ah? ¡El punto G! ¡El punto G, mami! ¡El punto G! ¿Qué hablamos con un puntito? ¡No, un puntito! ¡Como un botón! ¿Qué botón? ¡Una mentita! ¡No sé! ¡Yo sé dónde está! ¿Dónde está? ¡Ah, dale, vení, por favor, decímelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está ahí. Cada uno tiene su punto G. Hay que descubrirlo. Por ejemplo, el mío está. No. Ay, acá. Hasta buenas. Ay, como una electricidad. Verás que pronto llegará el día que tú el sexo descubrirás. Tendrás el cuerpo de otra manera y vas a pensar en eso como lo hace tu papá. Quizás te quieras poner más linda y vas a usar un lápiz labial. Quizás te quieras pintar las uñas, te pongas medias de licra como lo hace tu papá. Querrás saber la edad para hacer aquello. Y no hay edad, cada uno tiene su tiempo. Hay que esperar que te sientas preparado. Te vas a dar cuenta solo, los 40 es lo normal. Y si Pasaste ya los 40 y no pudiste nada enganchar. Papá te va a llevar en su coche al parque Valle de Noche, donde conoció a mamá. El cumple de sexualidad ya se está por terminar. Si quieres saber algo más, tenés a papá y mamá. Y también tenés la escuela, tus amigos y la abuela. Cuando quieras preguntar, hablar de esto es natural. Te decimos chau, chau, adiós. Esta parte se acabó. Con un chiste fácil, se cerraba queso magro la actuación diciendo este cuplé ya se acabó. Bueno, vamos a hacer el sorteo, que es por un cuarto de yerba uruguaya. Ya llevamos 3/4 y ahora vamos a completar el kilo de yerba uruguaya. Tengo los papelitos acá que la producción muy gentilmente me ha acercado. Voy a empezar a mezclarlos. ¿Cuántos son hoy, eh? Bien. Hoy son varios. Tenemos que saludar a más gente que se ha comunicado. ¿Qué está sacando? ¿De dónde está sacando papelito? Ese papelito para qué. Ese no, papelito. No. Ahí está, anulalo sí, porque. No. Porque no sé dónde lo sacaste. Parece que está haciendo trampa. Me había caído uno al piso, disculpen. Bueno, vamos a sacar el papelito y el ganador o la ganadora es, en este caso, Ayelen. ¿Ayelen qué? ¿Ayelen? A Yelén, ahora nos fijamos bien. Solamente tengo a Yelén en el papelito. No sé, fíjate en la computadora. A Yelén se ha ganado. Es la acreedora de un cuarto kilo de yerba uruguaya que va a venir a buscar seguramente el martes 17 a las 22 horas cuando cerremos este ciclo de Vamos Arriba Vos con murgas en vivo desde el auditorio quemando las naves. Mirá, se me había ocurrido. Con toda la gente. Se me había... Cantando arriba del escenario, me imagino. Exactamente. Justamente ahora el jueves 5, el viernes 6 y el sábado 7 es el cumpleaños de Olga Vázquez. Cumple 10 años este centro social, político y cultural. Y no va a haber ninguna murga. Lo cual, por un lado digo, qué pena, che. Y por otro lado, me acordaba del Bicentenario Uruguayo. Allá por el 2011. ¿Cuántas murgas le cantaron a esa anécdota, no? ¡Qué bárbaro! Vamos a resumirlo. Quizás traigamos un par de extractos del el programa que viene. Fue un bicentenario medio parecido al que hubo acá. Que acá estuvo a Contramano, estuvo La Falta y Resto, hubo Fito Páez, que tal, siempre. Pero hubo folclore, hubo tango, hubo de todo, más o menos. En Uruguay, en el 2011, cumplieron 200 años y no hubo una sola murga. No hubo ni una murga. Ninguna murga. Claramente, en el 2012, las murgas, en todas, algún creo momento, que creo que todas las murgas se encargaron de darle al Estado uruguayo diciendo, che, o sea, somos un montón de murga, un movimiento enorme que es casi un ícono de la cultura uruguaya y no estuvimos representados por nadie, ni siquiera que vamos a decir, bueno, llevé a la Catalina, llevé a la Falta y Resto o a los Diablos Verdes. No, a nadie, no invitaron a nadie. Yo no sé eso, si se le habrá pasado al programador, si fue adrede o no. Que está buscando trabajo, sigue buscando trabajo. Sí, evidentemente, porque le han dado. Si sos uruguayo, cumplí 200 años y no me invitaste a una murga, che, epa. Algo anda mal ahí. Claro. Y por supuesto eso no lo dejaban pasar ninguna murga, me acuerdo la FAD. Todas, creo que, aunque sea un chiste o sí, una sí. canción o una parte de cumple importante o un chiste a la pasada, pero creo que fue una decisión unánime que de cantarle y criticar un poco esa decisión. Hay como temas que uno cuando ocurren, uno sabe que todas las murgas de alguna forma lo van a tocar. Bueno, este fue uno, a veces el Mundial es otro, calculo que el Papa ahora, Francisco, va a ser otro. Digo, hay temas así como que son contundentes y ninguna murga lo deja pasar. Exactamente. Bueno, como contaba mi compañero Fernando, bueno... Sí, para retomar, antes de que me olvide, sí. Ayelen Rodríguez. La chica que ganó este cuarto de yerba, que va a estar viniendo seguro el 17 acá. Va a ser una Un momento importante en el programa, la cuestión de dividir un kilo de yerba en cuatro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que vamos a exigirle a cada participante que haya ganado que traiga un Tupperware en el cual nosotros podamos vertir el contenido. O comprar una medida, algo, porque no va a ser fácil, pero bueno, por la suerte va a haber... La competencia, decía Contrafarsa. Exactamente, va a haber mucha gente, además aplaudiendo, no sé si aplaudiendo, pero viendo y controlando de que seamos más o menos salomónicos a la hora de repartir la yerba. Pero bueno, más allá de eso, vamos a retirada porque ya son las 12, la gente ya escuchó mucha murga por hoy, y bueno, y nos tenemos que ir, Pablito, en algún momento nos tenemos que ir en Radionauta. Cierran las puertas, ¿viste? Nos van a dejar dentro del órgano, está toda la noche hablando y escuchando murga. Nosotros no tenemos problema. Podríamos. Pero bueno, ¿viste? En medio de una enfermedad. Yo creo igual que este programa nos hace bien para no enfermar a otra gente que nos rodea. Me parece que es una buena válvula de escape. Como veníamos hablando de esta cuestión de la crianza de los hijos que atraviesa muchísimas murgas, la mojigata. Le pasa algo parecido, pero... Qué linda murga, sí. Además, el año 2012 es un año que es, de principio a fin, es genial. Ellos plantean un espectáculo en el cual son personajes de cuentos infantiles. Está el leñador, están las princesas, está el ogro, está el verdugo. Bueno, hay el juglar, el otro juglar. En fin, en este caso, el juglar... Si mal no recuerdo, sí. El juglar tiene. Va a tener. Se junta con una chica y van a tener un hijo. Pero claro, ellos son juglares. Y medio esa metáfora de ser juglar tiene que ver con tener una actitud distinta frente a la vida, distinta frente al consumo, distinta frente a lo que es la cultura hegemónica, vamos a decirle. Entonces. Es válido, es posible, muchos lo intentamos, pero claro, a la hora de tener un hijo debe ser un poco difícil decir, bueno, en vez de la Barbie yo te llevo a jugar al rinraje o te llevo a jugar... Porque vivimos en una sociedad en la cual hay mucho bombardeo constante sobre cómo uno tiene que desarrollarse, inclusive cuando es niño, digamos, la cuestión de esa lógica de las princesas, de la niña una princesa y el chico un jugador de fútbol, o bueno, distintas cuestiones que aparecen siempre. En este caso el juglar tiene una hija con una señorita que conquista gracias a su música. Y aparece todo este desarrollo de cómo criarla y cuando va al colegio si jura la bandera o no jura la bandera, si cree en los límites políticos que imponen los estados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto desarrollado de una manera muy, muy linda, muy sutil, muy irónica, de mano de la Mojigata 2012. Y nos despedimos, Fernando, si te parece bien, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene con la Moji, esta murga que tanto amamos, que tanto nos gusta. Nos vamos a ir con este cuplé. Hasta el martes que viene, a las 10, estaremos por acá con Vamos Arriba Vos, adelantando un poco que el martes que viene vamos a estar escuchando murga uruguaya, pero cantadita de este lado del Río de la Plata, tanto en La Plata, vamos a ver si conseguimos material, va a ser un trabajo difícil, porque los uruguayos en eso vienen sistematizando desde hace años o vienen grabándose. Bueno, en Argentina esa práctica de grabar en buena calidad para compartir las murgas estilo uruguaya que están de este lado, es complicado, pero bueno, algo tenemos, vamos a ver si conseguimos en estos días un poco más para compartirlo. Me parece que el programa que viene no va a ser tan tradicional, no vamos a escuchar a las grandes murgas, vamos a escuchar un poco lo que ocurre de este lado. Pero bueno, nos vamos con la Moji, ¿te parece, Pablito? Dale, vamos arriba vos. Un juglar que vivía feliz y contento. Lo mejor de todo es culpar algo que terminará acá. Había una vez un juglar que vivía feliz y contento. ¡Sí, feliz y contento! Historia tan asombrosa la que le pasó al juglar. Historia tan asombrosa la que me pasó a mí, el juglar, baby. Historia tan asombrosa la que le pasó al juglar. Un músico medio hippie que su vida debió cambiar. Una noche en una fiesta a una dama conoció. Después de charlar un rato con su música tan linda, nuestro juglar la conquistó. Como era recontra hippies, me hicieron concubinar y en una noche estrellada decidieron encargar. Y tuvieron una hija que pintaba recontra hippie. En vez de escarpines, tenía calentadores de colores. En vez de cordón umbilical, tenía una rasta. Y en vez de pegarle en la cola a ver si lloraba, le tocaron para ver si hacía capoeira. Pero el tiempo empezó a pasar, la hija empezó a crecer y empezaron a tener algunos problemas con la educación y el modo de ver las cosas. Hay muchas cosas que ahora hay que decidir. Quiero que salga de casa, que disfrute al aire libre, para jugar en la cuadra con algunos chiquilines. Le enseñé cómo jugar algunos juegos en la calle, le mostró el reglamento para jugar al rinraje. Definición: el rinraje consiste en tocar timbre y salir rajando. Situaciones y puntajes: 1. Si no sale nadie pero se corre la cortina y se ve el ojito de una vieja, 1 punto. Si sale la vieja entera, 2 puntos. Si lo que sale es un veterano de bigote tupido, musculosa blanca y short verde, es un milico, 3 puntos. Si le decís, uy, me confundí de botón, 5 puntos. 3. Si de la casa sale una mujer más bien alta que te mira y se mueve de manera extraña, es la muñeca de la fura del Baus, 10 puntos. Si no haga mucho ruido porque se empieza a mover y se desarma. 4. Si los que salen cuando se abre la puerta son Ana Belén y Víctor Manuel con campera de fuera, ¡felicitaciones! Estás jugando rinraje en la puerta de Calá. ¡Mírala! ¡Mírala! Después de explicarle todo, me mira como diciendo: al próximo cumpleaños, contratame un pelotero. ¡No! Hay muchas cosas que ahora hay que decidir. A ese zoológico horrible no podés ir. No es nada lindo que veas los animales sufrir, encerrados y en permisos. ¿Papá puede ir al zoológico con la escuela? Ya te firmó el permiso. El himno no me interesa, la letra es medio divague. Fue hecho con la cabeza de guerras y militares. Aunque no me represente, ¿cómo querés que la pare? Cuando aparece en la tele cantándote el himno Suárez, la llevé pa' que haga circo y se cuelgue de la tela. Y en la fiesta de la escuela se colgó de la bandera. Y ahora, ¿cómo le explico que esa tela es otra tela? Distinta a la del circo, pero sigue siendo tela. A veces se hace difícil la explicación. No viene como un exceso de educación. La forma abierta y la otra forma más general a veces se te juntan. Papá, ¿vos no estás de acuerdo con jurar la bandera? Para con la pregunta. Si me viene a preguntar alguna cosa sobre sexo, con mucha sinceridad trato de hablarle de un modo abierto. Del óvulo fecundado, de la eyaculación del hombre, del pene, de los ovarios, testículos y pezones. Después de pensar un rato me pregunta qué son las gomas. ¿Y cuál es el aparato reproductor que tiene la lora? ¿Dijeron lora? ¿Se encuentra un loro con una monja en un... Es el sistema que marca la educación. De todos lados reciben información. Voy a educarla a mi modo y sin presión. Sin decirle sana, sana, culito de rana. ¡Opa! Le regalo plasticina, pero ella quiere una Barbie. La llevo a hacer malabares, le vuelve a pedir la Barbie. Para el último cumpleaños me pidió una computadora y un celular con contrato. Le compró la Barbie y así es que la va corriendo siempre de atrás. Pero el sistema al final se te va a colar, porque el sistema te obliga a que le dé todo ya, todo rápido y ahora. ¿Y a dónde querés que mande el sistema? A la vaginita de la lora. ¿What? Está salado, no es moco de pavo, querer zafar de la educación del reinado. Es positivo, es importante, vuelta brava si ya está todo armado. Soy optimista de abrirle la cabeza. La